Once again. Brothers and sisters. Once again. DJ. Once again. DJ. Fucking mono. Ok, aprendí a querer tener poder para poder herir, poder para no sufrir y así proteger mi piel. Aprendí que entre la paz y el deseo no existe miel, que la paz nos abandona si firmamos un papel. Aprendí a volar, a soñar con los pies puestos en la tierra. Aprendí a vivir, a cortar el dolor como una sierra. Encierra tus sentimientos oprimidos en el área de tu papel, pues la grieta por donde se escapa el dolor es más cautelosa que la métrica del beatbox de Russell. Es la fusión de mi dicción, cinco en voces, es sin dolor, clamor del desamor de putos jueces, es sin dolor, sin la crisis, sin déficit, sin prótesis, sin génesis, en éxtasis, de hacer lo que mereces, es la fusión de mi dicción, las 4-5 en voces, es sin dolor, clamor del desamor de putos jueces, es sin dolor, sin la crisis, sin déficit, sin prótesis, sin génesis, en éxtasis, de hacer lo que mereces, se acabó la miel si el cielo vive entre tus cavernas, paz sin dogma, sin dar más, que tu entrepierna inverna en una reflexión eterna, revolución moderna, manierista barroca, estola, diseño gráfico, mágico, México, colérico, académico, trágico, léxico, para un mundo sintético, típico, látigos, escolta nuestros deseos, quiero tiempo solo, tinte en folio, quiero que notas musicales bailen sobre mi escritorio, que sobre mi escritorio baile lejos de su emporio. Si por querer tener poder rezamos un rosario, pagamos el calvario sobre códigos binarios. Si como Ruth Banuba seré rapper sedentario, quiero tiempo en pausa, bajar la balanza. La esperanza la fumé con mi café y ya no alcanza. Sin dolor por las heridas, si tu trasero me abriga, amiga obliga que te salve de la deriva. Es la fusión de mi dicción, las 4-5 en voces, es sin dolor, clamor del desamor de putos jueces, es sin dolor, sin la crisis, sin déficit, sin prótesis, sin génesis, en éxtasis, de hacer lo que mereces, es la fusión de mi dicción, las 4-5 en voces, es sin dolor, clamor del desamor de putos jueces, es sin dolor, sin la crisis, sin déficit, sin prótesis, sin génesis, en éxtasis, de hacer lo que mereces. Pon atención, soy sexy, quiero ser Tom Hagen, anhelo que mis letras sean sumamente ardientes, para que nunca se apaguen, se acaben, para que nunca se termine nuestros sueños. No importa que pasen años y años y años, revolución moderna, contemporánea, esto la de mercadotecnia. Plaza, producto, precio, promoción, acción, segmentación, corporación, uso de mi imaginación, innovación, destrozo signos de interrogación, es mi afición, es mi pasión, es mi ilusión, es mi emoción, es mi oración, es mi real, leal, es mi promesa, destreza de la corteza que cubre mi certeza, responsabilidad, habilidad, agilidad de venta con utilidad, esa es mi puta prioridad. Hey Beto perro, conozco tu afición por el vinil, sé dócil y no frágil, amigo, vuélvete hábil y no débil, hazlo difícil, no fácil, sé rápido como un misil, llena tus huevos de valor. No te preocupes por nosotros que marchamos sin dolor. Es la fusión de mi dicción, 4-5 en voces, es sin dolor, clamor del desamor de putos jueces, es sin dolor, sin la crisis, sin déficit, sin prótesis, sin génesis, en éxtasis, de hacer lo que mereces. Es la fusión de mi dicción, 4-5 en voces.